redimido. Todo empezó a finales de los 70. Nace la cultura hip hop allá en New York. Tornamesistas o DJs se las inventan, creando el arte que le llega al Dominican York. Dominicanos de merengue y bachata, ahora cabeceaban al ritmo de África Bambata. Sugar Hill Gang, la influencia incrementa cuando nos visitaron por allá en los 80. Rappers Delight, así comenzó a meterse un movimiento que nunca iba a detenerse. El hip hop comienza a propagarse y sus cuatro elementos llegaron para quedarse. El primer tema de rap dominicano era una parodia creada con humor sano. El señor Boruga y Don Freddy Verasgoico con su tema Venga Acá le llegan al público. Tiempos después, como para 89, el Super Frank organiza en Viva FM el primer concurso de rap local, MCs con Big Box o percusión vocal. Y el ganador es... Al Capón Rap y Toho Gabi, los Minas. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop dominicano. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop dominicano. Ya llega la era del Born MC, BMCP y Tribu Rebelde fue la obra. De donde salen Claudio MC, Papo MC, Witting, Fempo y La Cobra. Junior Perfect, Euribusi en la suya, junto a Alex y Tari MC haciendo bulla. Cuatro contra el mundo, así se proclamaban, y para el 92 en la radio ya sonaban. En el primer programa del rap, Quisqueyano, potencial rap, vocero del rap dominicano. Manuel Connection, Carlos Too Hype y Renegado, Junior Polanco, George Bates y Alex Cool J. Luego llegó la época del campamento, vieja guardia y el círculo de la Charles. Latinos Unidos, lo crudo y el monopolio, MCD y el tema no alcanza para contarles. El hip hop continúa su trayecto y el núcleo Salomón nos presenta lo correcto. Luego Strike One con Charlie Family en la yega, Mamé Mahogany y la gente de Alianza Mex. Salud y respeto a Fundación Negra, DJ Habana, DJ Lombardo, mi hermano Joy García, el señor Haspú, DJ J y Charlie Banner. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop dominicano, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop dominicano. Ahora vivimos en la época del lápiz de Joa, Tóxico y el Vaquero. Una generación de grandes talentos, pero dime mi historia, nadie te la contó. Tal parece que la fe que represento es la excusa para que algunos me excluyan del movimiento. Porque a Jesucristo mi talento le entregué. No te dan la luz de mí por la radio ni la internet. Yo decidí seguir los pasos de Villanueva y levanté una generación con mente nueva. Y el primer CD de rap que en la calle se pirateó fue el mío, pero a ti eso nadie te lo contó. El primero en MTV, el primero con Visado, pero imagino que tampoco te lo habían contado. No es por vanidad, solo quiero recordarte algo importante, que el que va con Dios pa' adelante. Yo era un fan de la botella del Padrino y Rubirosa y Profásico, claro, cuando el rap era otra cosa, cuando se hacía por arte y no por dispararte, sano como el decano, o sea, clase aparte. Salud y respeto para todos los raperos cristianos de la República Dominicana. Ellos todos saben quiénes son. Amén. Y a mis colegas, yo, del hip hop secular, chicos, los espero de este lado. Shadow Blow, Amén Sin Fin, Nómico, Black Point, Poeta Callejero, El Nipo, Mozart, Melly Mel, Ariana Puello, Cash el Dominicano, Lolo en el micrófono, yo, Villamay, Del Patio, Villano San, Ain López, El Batallón. Si alguien se me quedó, me perdona, esta canción no es perfecta. Que viva el hip hop dominicano. Que Dios me lo bendiga. De parte de Redimido, un producto musical de Scratchmaster Jesus. Hip hop, hip hop, hip hop dominicano. Hip hop dominicano.